Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Madrugada y Soledad. Un programa que arranca hoy, es un placer poder estar aquí. Así que gracias a Radio Crash y por supuesto a mi querido amigo y colaborador Alejandro Regine, sin el cual no sería posible este programa. Y yo soy Nuria Martínez. Bueno, en este programa abordaremos distintos temas, distintos géneros de la música, un poco a donde nos lleve la vida. Por el momento, hoy hablaremos de una mujer que hizo grandes aportaciones en el mundo del tango. Más tarde desvelaremos su nombre y os contaré más acerca de quién era ella. Antes de nada, me gustaría contaros de dónde sale el nombre del programa. Pues buscando y buscando, no encontraba el nombre. Yo le mandaba nombres a Ale y no fluía. Y hasta que, leyendo un libro que se llama Songbook, Mujeres Compositoras del Tango. Es un libro que es producto de una investigación que llevaron a cabo Soledad Venegas y Julia Vinocur, de las que luego hablaremos. Pues en este libro encontré a Marisa Vázquez, una cancionista, guitarrista, compositora y letrista argentina, además especializada en derecho penal. Y he aquí donde encontré una canción compuesta y escrita por ella, y es Madrugada y Soledad. Vamos a escucharla. Silencio, soledad y esta humedad que baja por el techo dibujando la pared. Prendida en mi memoria está la foto de esa historia y son tus manos que acarician el ayer. Atrás lejano ayer que no se va, que vuelve con las cosas de tu amor que ya no está. Aquellas sensaciones de alegría que parecen tan lejanas y estas ganas de llorar. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un fernet me haga olvidar. Y se repite la función de madrugada y soledad. Sona guitarra y abrázame hasta el final. Que iluminan el lugar como un ritual pagano. Prendo una para vos y digo adentro mí una oración, casi una súplica, un ruego, como si fueras a llegar. Y sé que no vendrás, que no vendrás. Y sé que no hay embrujo, no hay hechizo ni señal. Quisiera abrir un hueco en este tiempo que me lleve hasta tu lado solamente una vez más. Y en esta historia sin final todo es motivo de llorar. Y sé que nadie me comprende porque yo no sé explicar. Y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un garabato de silencios sin pintar. Y en este torpe sentimiento dibujo para adentro un garabato de silencios sin pintar. Bueno, aquí teníamos a Marisa Vázquez. ¿Qué te pareció? Muy buenas noches. Bienvenida a Radio Crash, Nuria. Muchas gracias. ¿Te escucha? No te escucho. ¿No se escucha nada de mi voz? Por ahí la escucho yo, ¿eh? Ah, vale, perfecto. ¿Subiste el tercero? Sí, subí el tercero. ¿Prueba otro? Vale. No. Sí, señora, lo probamos. Lo técnico siempre tiene sus cosas, pero por ahí salgo, ¿eh? Vale, vale. Muy bien. ¿Tú la conocías, esta mujer, a Marisa? No, me encantó. Una voz espectacular tiene. Me encantó. Sí, me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, bienvenida y que sea el principio de una hermosa amistad. Sí, jolines, sí, sí. Estoy bastante asustada. Bueno, los principios siempre hay que tener un poquito, como cuando en el teatro, vos misma lo sabés. Uh-huh. Vale, ahora voy a poner. Voy a poner una canción también de la misma, ¿no? De Marisa Vázquez, que se llama Yo Soy. Me encanta esta letra. Yo soy la que zafó de los mandatos, se rebeló de pie y plantó bandera y se quedó bancándolo un buen rato a proclamar la lucha de quien era. Y soy la que de noche en el silencio enreda un desamor en sus caderas, renace cuando llega la mañana y vuelve con su afán para emprenderla. La mina que te manda en el trabajo, ya ves, mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida. La loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias, y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar, yo soy tu compañera. Mira, soy tuyo todos. Yo soy la que a pesar de tanta lucha aún tiene que pelear por lo que es bella, y en celo va encendiendo tus rituales, mitad de la mitad que te completa. Y soy la que culpando una cebolla a veces llora sola en la cocina, y soy la que resiste con su lucha el hambre de la América Latina. La mina que te manda en el trabajo, ya ves, mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida. La loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias, y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar. Bueno, y aquí teníamos Yo Soy de Marisa Vázquez, que se me ha ido la mano y la he quitado antes de tiempo, porque estoy aquí ante los mandos y... ¿Me oyes? Hola, hola, bienvenida. Creo que bienvenida ahora sí, con ¿no? los problemas. Sigo sin oírte yo, pero bueno, perfecto. Por ahí salgo, ¿eh? Por ahí sí. Sí, sí, por ahí salgo. Ahora vemos qué pasa. Vamos a tocar botones. Mil aparatos. Bueno. ¿Conseguiste escuchar algo de esta canción? Bueno, como estábamos probando los micrófonos. Ya, bueno. En la grabación ya lo escucharemos cuando en casa, tranquilos. A ver qué sale de aquí. Vale, muy bien. Pues nada, pues vamos a empezar a hablar de la muchacha a la que traía preparada. ¿Te suena? A ver, que me he perdido. Un segundito. Vamos a hablar hoy de Eloísa Derville de Silva. ¿Te suena de algo? De nada. No. Pues fue compositora, pianista, letrista, vamos, todo lo ha habido completa, hoy por haber. ¿Cómo? Completita. Sí, sí, sí. Y tanto de completita. Pues nace en Cádiz en 1842 y muere a la edad de 101 años en Buenos Aires. Hablamos de una pionera del tango. Se cuenta que el primer tango documentado de difusión popular fue firmado por ella misma, Eloísa, y data de 1885. Esto lo he sabido gracias a la comunicadora Milian Oneto. Vale, pues ahora os voy a enseñar, os voy a mostrar una canción de ella que se llama Yo soy la rubia. Está escrita y compuesta por ella misma. A ver si la encuentro. Ay. Eso, cuya letra y música es de su propia autoría. Vamos a poner, a ver si consigo, poner la versión de María Lacroix y Florencia Lencina, con arreglo de Leda Torres. Aquí la tenemos. Bien. Y si hacen unas cosas que sí, que no, cantar Pues aquí teníamos a María Lacroix y Florencia Lencina, con arreglo de Leda Torres. Vamos a poner, porque estamos aquí teniendo bastantes problemas técnicos, vamos a poner otro tango, esta vez una versión de Osvaldo Fresedo, se llama El Maco, y es de autoría de Eloisa Derville. Vamos a ver si hay suerte, se escucha. Pues aquí teníamos El Maco, la versión de Osvaldo Fresedo. Pues como íbamos hablando de Eloisa Derville de Silva, Eloisa proviene de una familia noble, cuyo padre era un marqués italiano. Bueno, hay diferentes fuentes que dicen que era un marqués italiano, otros que era un marqués francés, pero tiene pinta de que era italiano. Porque la mayor parte de las fuentes que he visto decían que era italiano. Y la madre era una duquesa portuguesa. Bueno, Eloisa desde pequeña ya muestra un gran interés por la música y sus padres, lejos de prohibírselo, como podía haber pasado, dado que en esa época estamos hablando de que es mitad del siglo XIX, nada más y nada menos, por muy noble que fuera, no dejaba de ser una mujer. Entonces es interesante que sus padres la dejasen formarse, ya no que la dejasen formarse en ello, sino que contrataban a los mejores músicos y maestros de la época. Uno de ellos fue Franz Liszt. Vamos a rebobinar. Vale. ¿Quién fue Franz Liszt? Fue un compositor austrohúngaro romántico, un auténtico virtuoso del piano, además de director de orquesta, y quien apodó a nuestra querida Eloísa como el Chopin con faldas. Vamos a escuchar, para refrescar un poco la memoria, algo de Liszt, que por cierto a mí esta canción me encanta, que es Sueño de Amor. Thank you. Pues aquí teníamos Sueño de Amor de Fran Liszt. Es una canción que me encanta. Me gusta muchísimo, me relaja, me inspira. Me encanta. Y este fue uno de los grandes maestros de Eloísa. Vamos a hablar de otro maestro que tuvo. Pero antes, vamos a continuar con su carrera. Voy a decir brevemente alguna cosilla sobre su carrera artística, ya que comienza a la temprana edad de 8 años. A los 13 años ya da su primer recital en el Teatro Real de Madrid. E incluso los periódicos de la época la elogiaban, lo cual yo cuando leí esto me sorprendió bastante, la verdad. Me gustaría hacer como un pequeño recorrido breve, porque tampoco tenemos mucho tiempo y también quiero hablar de otras cosas. Yo me preguntaba, vamos a hablar de Eloísa, vamos a hablar de alguno de sus maestros, pero también me gustaría un poco poner alguna canción de algún estilo que lo hubiese podido influenciar. Entonces, buscando, dije, aquí hay que poner algo de flamenco. Estamos a mitad del siglo XIX, voy a buscar. Y me encontré con Juan Breva, que fue cantaor flamenco más destacado del siglo XIX. Así que voy a poner un fandanguillo de él, pero es malagueño este hombre, y ella era de Cádiz. Luego voy a poner a otro señor bastante importante, que el otro chico, el otro señor, Pericón García, sí que era gaditano. Pero primero vamos a escuchar un tema de Juan Breva, Si la sangre de mis venas. Es un fandanguillo que es maravilloso. Que yo tengo en mi venas la necesitarás tú, el corazón me exprimirá para ayudarte mi salud, aunque yo luego me muriera. Bueno, aquí teníamos a Juan Breva. Bueno, luego se me coló otra canción, pero teníamos a Juan Breva. Y ahora vamos a escuchar a Pericón de Cádiz. Un tango flamenco. Aquí teníamos a Pericón de Cádiz con su tango flamenco. Estábamos comentando que los periódicos de la época le escribían elogios acerca del trabajo de Eloísa. Pero es que ya no solo los periódicos, sino el propio Becker, nuestro querido Gustavo Adolfo Becker. Recordemos que fue el poeta postromántico español sevillano y que fue una de las figuras fundamentales de la literatura española del siglo XIX y que le dedicó un poema cuyo título es el mismo nombre de ella, Eloísa. Os lo voy a leer. Mientras escuchamos de fondo Franz Liszt's Love Dream. Para que los leas con tus ojos grises, para que los cantes con tu clara voz, para que te llenen de emoción tu pecho, hice mis versos yo. Para que encuentren en tu pecho asilo y los des juventud, vida, calor, tres cosas que yo no puedo darles, hice mis versos yo. Para hacerte gozar con mi alegría, para que sufras tú con mi dolor, para que sientas palpitar mi vida, hice mis versos yo. para poder poner ante tus plantas la ofrenda de mi vida y de mi amor. Con alma, sueños rotos, risas, lágrimas, hice mis versos yo. Negros fantasmas, nubes sombrías, huyen ante el destello de luz divina. Esa luz santa, niña de ojos negros, es la esperanza. Al calor de sus rayos, mi fe gigante, contra desdenes, lucha sin amenguarse. En este empeño es, si grande el martirio, mayor el premio. Y si aún muestras esquiva alma de nieve, si aún no me quisieras, yo he de quererte. Mi amor es roca, donde se estrellan tímidas del mal las olas. Yo soy el rayo, la dulce brisa. Lágrima ardiente, fresca sonrisa. Flor peregrina, rama tronchada. Yo soy quien vibra, fecha acerada. Hay en mi esencia, como en las flores de mil perfumes, suaves vapores. Y su fragancia fascinadora trastoma el alma de quien adora. Yo mis aromas doquier prodigo, y el más horrible dolor mitigo, y en grato, dulce, tierno delirio cambio el más duro, cruel martirio. Ay, yo encadeno los corazones, mas son de flores mis eslabones, navego por los mares. Voy por el viento, alejo los pesares del pensamiento. Yo, dicha o pena, reparto a los mortales con faz serena. Poder terrible, que en mis antojos brota sonrisas o brota enojos. Poder que abrasa un alma helada. Si airado, vibro, flecha acerada. Doy las dulces sonrisas a las hermosas. Coloro sus mejillas de nieve y rosas. Humedezco sus labios y a sus miradas hago prometer dichas no imaginadas. Yo hago amable el reposo, grato, halagueño, o alejo de los seres el dulce sueño. Todo a mi poderío rinde homenaje. Todos a mi corona dan vasallaje. Soy amor, rey del mundo, niña tirana, ámame y tú la reina serás mañana. Pues nada más y nada menos, esto sería lo que le escribiría Becker a Eloísa. A los 18 años acompaña a su padre a Cuba. Pues ahí es donde tenían sus haciendas, o más bien las azucareras. Vamos, que tenían esclavos trabajando de sol a sol. Y ahí es donde conoce la habanera, de la cual se queda prendada. La habanera surge en la segunda mitad del siglo XIX. Surge a partir de la contradanza que los españoles llevaron a Cuba. En la isla, los músicos cubanos fusionaron la contradanza con ritmos africanos, creando la danza habanera. Tiempo después volvió a España como un género de ida y vuelta traído por marineros y viajeros. La contradanza realmente, o sea, surge en Inglaterra y se llama country dance. Y era la danza de la campiña, ¿no? Era popular, un baile popular. Viaja hasta Francia y se dice que es la contradance, y luego viaja a España y era la contradanza, ¿no? Encontré una grabación, porque yo dije, vale, ¿y cómo suena la contradanza? Entonces encontré una grabación que es súper cortita. A ver si me apaño. ver, estoy aquí buscando la contradanza. A ver si hay suerte. Que yo lo traía todo preparadito, pero está viendo bastantes contratiempos. A ver, grabación contradanza. Vale, aquí la tenemos. Es muy, muy cortita. Es para que nos quedemos un poco, para situar un poco cómo suena. Muy breve, pero aquí teníamos la contradanza, baile colonial. Vale, ahora vamos a pasar a ver. Vale, estábamos hablando de la habanera. Vamos a poner ahora una habanera. Vale, cuestión. Yo aquí quería poner una grabación de la contradanza, pero también quería poner algún ritmo. Claro, la habanera es una suma de la contradanza y de ritmos africanos, ¿no? Y claro, yo me puse a buscar y digo, claro, ritmos africanos, como quien dice ritmos europeos, ¿no? No es lo mismo la música de Cádiz que la de Rumanía. Entonces estuve mirando y buscando. Un segundito. Claro, porque tenía que mirar de dónde eran más o menos, o sea, de qué país eran los esclavos que llegaron a Cuba. Y ya no el país de los que llegaron a Cuba, sino a qué tribu pertenecían, qué ritmo trabajaban o qué ritmos manejaban. Entonces, no he encontrado nada en concreto. Así que primero me documentaré mejor y luego ya os traigo algo más específico. Entonces, voy a pasar a hablar de la habanera, pero no cualquiera, ya que buscando me topé con Chalía Herrera. Que fue la primera soprano cubana en realizar grabaciones comerciales en discos y una de las tres primeras en grabar en Estados Unidos. Voy a poner una canción de ella. Que se llama Tú. Vale, es una grabación bastante, bastante antigua, así que recomiendo bajar un poco el volumen, porque los agudos son tremendos. Thank you.

aquí teníamos a María Teresa Vera, 20 años. Es una canción que me encanta, nunca me canso de escuchar. En Cuba, aparte de enamorarse de la habanera, recibe clases por parte del pianista norteamericano, a ver cómo lo pronuncio, Luis Muro Gottschalk. Y de hecho dio un concierto junto a él en 1861. Vamos a poner algo de él porque yo no lo conocía de nada y fue un verdadero descubrimiento. Tiene una canción que se llama Souvenir d'Andalousie, que lo vamos a escuchar ahora mismo. Y aquí teníamos a Luis Muro Gottschalk, Souvenir d'Andalusie. La verdad que me parece una delicia. 7 años más tarde acompaña a este pianista a Buenos Aires, pero en el viaje conoce al que será su marido, un rico señor uruguayo, Federico de Silva, quien estaba bastante introducido en toda la cultura y la política de Buenos Aires. Lejos de dejar la música tras el casamiento, continúa, y de hecho su marido le ayuda a introducirse en los círculos de la música en Buenos Aires, en los círculos más aristocráticos y demás. De hecho, en 1872, en el Teatro Colón, en un festival benéfico, estrenó su habanera 20 a Buenos Aires, la cual he estado buscando, pero me ha sido imposible encontrar. También comenzó a componer para canto recitado y piano Rayo de Luna, con versos de Carlos Guido Spano, Los Barqueros, sobre rimas de Becker y otros temas. Piezas que no he podido encontrar, pero que se cuenta que sonarían como el Llora Llora Urutau, el cual compuso Francisco Hargreaves, no sé si se pronuncia así, con versos de Guido Spano. Vamos a escucharlo, aunque no sea de ella, para que nos acerque un poco a lo que fue. Llora, llora, Urutau, en idioma guaraní, una joven paraguaya, piernas endechas ensaya, cantando en el arpa así. En idioma guaraní. Llora, llora, Urutau, en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay, donde nací como tú. Llora, llora, Urutau. En el dulce Lambaré, feliz era en mi cabaña. Vino la guerra y su saña, no ha dejado nada en pie. En el dulce Lambaré, padre, madre, hermanos hay. Todo en el mundo he perdido, en mi corazón partido, solo amarga penas hay. Padre, madre, hermanos hay. De un verde Ubirapitá, su novio que combatió como un héroe en el Timbó, al pie sepultado está. De un verde Ubirapitá. Rasgado el blanco Tipoy, tengo el señal de mi duelo, y en aquel sagrado suelo de rodillas siempre estoy, rasgado el blanco Tipoy. Lo mataron los cambá, no pudiéndole rendir. Él fue el último en salir de Curuzu y Humaitá. Lo mataron los cambá, porque cielo sin no morir. Cuando me estrechó triunfante entre sus brazos mi amante, después de Curupaití, porque cielo no morir. Llora, llora, Urutau, en idioma guaraní. Pues aquí teníamos Llora, llora, Urutau. Y piernas endechas ensayan cantando en el arpa así. No te oigo. En idioma guaraní. Hola, ahora, ¡ahora sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Aparecí! ¡Qué bueno escucharte! ¡Me siento bueno, sola! Bueno, costó una hora. Ay, che, qué bueno esto, ¿eh? Me encantó. Sí, es sí. Más, todo lo que estás poniendo está siendo muy interesante. ¿Te da tiempo a enterarte de todo? Bueno, más o menos. Está siendo una experiencia intensa. No se puede escuchar en online porque, bueno, está habiendo cambios de las redes y no sé qué. No pasa. Pero bueno, está metido ahí en Instagram, en está directo. Todo perfecto. Para que se te escuche bien ahí. ¿Cómo te la estás pasando, Nuria? Está siendo interesante la experiencia, ¿eh? ¿Así se me oye bien? Sí, ahora subí un poquito más tu micrófono. No, subilo de volumen. Ah. ¿Lo tenés arriba de todo? Ah, aquí a la derecha, ¿no? El tuyo. ¿El mío al derecho o al izquierdo? El último allá. Este. Ahora sí te escucho. Es que hay muchos botones. No, son dos. Uf. No, no son dos. Música, el mío y el tuyo, tres. Ya, bueno, para mí, a ver, yo... No, yo no toco ninguno más, ¿eh? Yo todo lo que hay ahí, digo, miren todo lo que tengo que tocar y no toco nada. Ya, bueno, ¿Te estás pasando bien? Me la estoy pasando. Bueno, las primeras cosas siempre son un poco sufridas. Es como cuando vas a la milonga la primera vez. sí, está siendo igual de... Sí, viste, de jodido. Exactamente. Pero bueno, así se empiezan las cosas. Sí, sí. Después cuando te escuches en el grabado... No me empiezo a escuchar. Yo creo que si me escucho después de esta noche, no vuelvo más. Sí, ¿sabes? Siempre se vuelve. No sé qué decirte. No siempre sé qué decirte. Se vuelve al primer amor. Por ahí no me vayas, ¿eh? No, al barrio, digo, al barrio. Vale. Pues a ver, ya cerrando a Eloísa... Me he dejado cosillas porque ha habido varios problemas técnicos y me he despistado mucho. Bueno, entonces, los despistes bueno, a veces funcionan bien, ¿eh? Sí, no pasa nada. Todo lo que tenga que pasar, bienvenido sea. Ya cerrando a Eloísa, Derville da Silva, vamos a poner un par de tangos que encontré. Es que me costó encontrar cosas sobre ella, ¿eh? No te creas. Vamos a poner... A ver. El queco. ¿Tangos a flamencos ver. O tangos españoles? No, o tangos... Tango de ella de cuando llegó ahí. Pero es por cuarteto de Ochava. Muy vamos bueno. A escucharlo. Vamos a ver qué es. Thank you.

inmensidad del Pues aquí teníamos El Errante. Muy bonita, ¿eh? Me gustó muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Pues hasta aquí hemos hablado de Eloisa Derbil. He llegado hasta ella gracias al songbook de Soledad Venegas y Julia Vinocur. Estas dos mujeres son investigadoras, aparte de músicas, bueno, tienen una preparación increíble. Y me gustaría poner Julia Vinocur, bueno, ambas dos, bueno, me los comento un poco. Soledad Venegas es etnomusicóloga, flautista y educadora musical, además de investigadora y demás. Y Julia Vinocur, licenciada en música argentina y profesora de letras, realiza el doctorado en antropología social, investigadora de la música popular, más específicamente en el tango. Y forma parte de Chifladas Tango, ella como flauta travesera. Es un grupo de 6 mujeres que nace en Buenos Aires en 2010, en la búsqueda de una música popular y tradicional. Chifladas Tango se ha presentado en Buenos Aires en el Festival Mundial de Tango y en numerosas salas, teatros y milongas. En 2012 fue declarado como proyecto de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y en el año 2015 ganó la beca del Fondo Nacional de las Artes para proyectos grupales. Así que os voy a poner un par de canciones que las letras son increíbles, me encantaron. Me ha gustado muchísimo descubrirlas. A ver. Desasosiego de las horas detenidas, el tiempo intervenido me arrebata con hastío. Busco un respiro, una salida, una ventana, un escape a esta vida colapsada. Un mundo desbordado que no espera, que no escucha, te exige bien dispuesta, sin resaca y productiva. No importa si hay un cuerpo que no aguanta y en la ruina no cotizan las miradas ni las pausas. La exigencia desmedida de un sistema que amenaza, amedrenta el deseo y los poros despedaza. Las sienes, las pieles y los sueños, este cuento destructivo es un infierno. Un mundo desbordado que no espera, que no escucha, te exige bien dispuesta, sin resaca y productiva. No importa si hay un cuerpo que no aguanta y en la ruina no cotizan las miradas ni las pausas. Thank you. casa, amedrenta el deseo y los poros despedaza. De plástico las sienes, las pieles y los sueños. De plástico las sienes, las pieles y los sueños. Este cuento destructivo es un infierno. Pues aquí teníamos Ilumíname, por favor, Chifladas Tango. Es una canción que me flipa, por supuesto, mansplaining a saco. Siempre tiene que aparecer por ahí un hombrecito para explicarnos las cosas. Y hablando de hombrecitos, tenemos aquí a Alejandro Regine. Espera, que no te oigo. Buenas. Ahora sí. Claro. Bueno, ya llevaba acá rato. Lo que pasa que moviéndome, como dice la canción, movidito, movidito. Bueno, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo vas tú? Bueno, vamos. ¿Cómo seguís? Che, muy bien. No, es re interesante todo lo que contaste. Me faltó la mitad porque estaba yendo y viniendo, ¿viste? Arreglando. Intentando. Todo, ¿no? Bueno, más o menos algo lo arreglamos. Sí, falta el online. Sí, pero bueno, estamos bueno. Siempre... Al ser una radio independiente, Radio Crash. Aguante Radio Crash, che. Sí, jolines. Bueno, felicidades. Jolín, muchas gracias. Por entrar en la familia de Radio Crash. Desde 1985 está la radio, ¿eh? Sí, muy loco, sí, muy no, loco. No, cada y lo 40 que queda. Años. Y lo que queda. Esto es infinito. Claro. Muy rico el aperitivo. Sí, ¿eh? Hemos traído aquí para brindar. Todo bueno, todo sano, todo agua, muy agua, rico. Agua, agua, ¿eh? Agua. Nosotros brindamos con agua. Estamos de celebraciones. Y me gustaría preguntarte, porque... ¿Qué? Siempre traes aquí gente y nos preguntas y vamos a poner un poquito de fondo para no estar todo el tiempo dando la vara. Mira, lo que puse yo ahí en el ¿sí? reproductor. Ahí, bájalo eso, estamos de fondo. ¿Ah, sí? Eso es Nico, Mario y yo. De eso quería yo hablar. ¿De qué? De que siempre nos traes aquí y nos preguntas acerca de nuestras vidas y de cuánto llevamos en el tango y demás, ¿no? Pero hemos llegado al tango y nos hemos encontrado contigo y con el tango, ¿no? Sí. Y me gustaría saber sobre ti, me gustaría que la gente supiese un poco más acerca de Alejandro Regine. Bueno, me levanto temprano, 7:30, 8, hace mucho ruido de la vecina de arriba. Entonces dije, como Mahoma de la montaña, dije, bueno, en vez de quejarme, me despierto a la hora que hacen ruido y ya está, ¿viste? Bueno, te adaptas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Le pego un par de gritos igual, ¿eh? Le digo, ¡no arrastren! Sí, están re locos. No sé qué les pasa a las 7:00 a.m. que empiezan a hacer unos arrastres de sillas. Les voy a comprar esas esponjitas. Gomitas, ¿no? Para sillas. ¿Lo dejas ahí en el correo? Sí, se ve así. Es que encima me los cruzo por la escalera y me da ganas de decirles algo, pero no les digo nada. Es como el otro, ¿viste? Sí. Le iba a llamar y al final no lo llamé, lo mismo, no. ¿Viste? Déjalo así, yo creo. Esta vida es una locura, al final. Bueno, Ale, yo tengo que darte las gracias por varias cosas. Y es que ha sido un placer poder conocer el tango a través de ti. Bueno, gracias, gracias. Y ahora la radio. ¿No? ¿Viste qué bueno está? Aparte de ser un gran amigo. Exactamente, cosas. Obvio, eso es lo primero. Sí, eso es lo primero. Entonces me apetecía hablar de ti, porque tienes... Es que me escucho a mí. Bueno, es que de eso se trata, ¿no? Bueno, es que me canso de mí mismo muchas veces, ¿viste? Loca Bohemia es el único grupo de tango. El único grupo de tango que de Asturias, ¿no? Sí. Diría yo. Sí, de Asturias sí. Sí, hay más por toda España, pero bueno, de Asturias somos porque nosotros. Por el norte sí que conozco alguno, muy poco, pero aquí en Asturias yo creo que sois los únicos. No, en Asturias estamos nosotros. Nosotros, a ver, Asturias es un lugar pequeño, si hay dos orquestas, imagínate. Yeah. Pero bueno, en Galicia algo hay, en el País Vasco ahora no, pero también había, en Madrid hay bastante, en Barcelona, en Valencia, no, hay por varios lugares. Pasa que bueno, nosotros... empezamos en el 19 con Loca Bohemia, Nico, María y yo. Y bueno, la diferencia de nosotros es que no tenemos arreglos. No es ni para bien ni para mal. Quiero decir, es no. El tener arreglos significa que los tangos están escritos. Entonces cada instrumento sabe lo que tiene que tocar. Yo pensaba que era como. Los arreglos pensaba que era como una adaptación. ¿Adaptación a? Pues como que se arreglaba para que el músico... No, arreglo quiere decir, mira, el tango a principios de la década del 20 hasta el 25 más o menos con la orquesta de Julio De Caro, todos tocaban lo que se llama a la parrilla. Quiero decir, te ponen la melodía, los tiempos y cada músico tocaba lo que sentía. Entonces era un poco... no estaba nada arreglado. y en la década del 20, en el 25 por ahí, con la orquesta de Julio De Caro, empezaron a hacer arreglos, que es un arreglador, uno de los músicos que sabe, no todos pueden hacer arreglos, al violín le escribe lo que tiene que tocar en este momento, al piano le dice lo que tiene que tocar en este momento, al piano le dice tenés que hacer marcato en 4, marcato en 2, al contrabajo, todo escrito se lo da. Entonces, acá no toques, acá toca esto, acá toca un solo. Eso se llama arreglar arreglos. Entonces, cuando el tango suena, si tiene arreglos, suena bien a tango, quiere decir que está bien cuadradito. Los golpes, las síncopas, todos juntos en las síncopas, el marcato en 4, todos juntos en el marcato en 4. Cambio, cuando no hay arreglos, cada uno de los músicos va tocando lo que quiere. Entonces, es muy importante. Como cuando, si fuera una improvisación. Como una... Sí, es improvisación y es muy importante escucharnos. Porque si no, no funciona. Yo qué sé, si la pianista, por ejemplo, hace una síncopa, el bandoneón tendría que tirar la síncopa enseguida. Entonces, estar siempre escuchándonos y esperándonos. Cuando entra el cantor, bajar y las sensaciones que vaya haciendo, copiarlas. No adelantarse, sino esperar. Sí. Y eso es lo que conlleva, si está arreglado, por ejemplo, cuando entra el cantor, hay que seguir al cantor, pero los músicos tienen un arreglo, entonces saben lo que tienen que tocar. Si el pianista acá no tiene que hacer nada, no hace nada. Si el violinista tiene que hacer un marcato, hace un marcato. Si tiene que hacer un solo, hace un solo. Todo está arreglado. Si está arreglado, obviamente que va a sonar más cuadradito, pero si el arreglo es malo, suena horrible. Ya. Entonces hay que saber hacer arreglos para que suene lindo, ¿viste? Para que suene bien. ¿Y siempre habéis estado trabajando con los mismos músicos? No, viajaron muchos entre nosotros, pasaron muchos, pero mantenemos, casi siempre estamos María, yo, Nico ahora lleva un tiempo que no está, pero bueno, quizás vuelva a aparecer, Giardini, estuvo Raúl también, un contrabajista. Y antes, cuando estábamos con... La primera que montamos fue Manos Brujas. Y eso fue ya en el 2016, por ahí. Por ahí tienes algo de Manos Brujas, si quieres poner... Estaba mirando, porque ahora que lo has dicho, digo, estaría claro, bien poderla escuchar, ¿no? Claro, pone, mira, que pone Romántica, es un valsecito muy lindo. Venga. ¿Cuándo lo grabasteis esto? Y esto creo en el 18, por ahí. ¿Y quiénes eran las personas que lo integraban? Y ahí estaba... Susana Feito al violín, una grande Susana, de la familia Feito, todos músicos muy buenos. Marina Feito al piano. García, Horacio García, Horatio en el contrabajo. Nicolás Córdoba al bandoneón y yo cantando. Pues vamos a escuchar. Y ese arreglo es de Nicolás Córdoba. Allá vamos. Romántica, incurable, te recuerdas esa noche en las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en la cadencia de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdas, nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaron de ternura. Entornado detrás del antifaz, serpentina del vals que enredando mi ayer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals y arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre tantas mascaritas, arrastrando el rumor de tu alegría, y entre todas tú sola me atraías, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerdas, al volver del jardín, cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello febril del carnaval. Serpentina del vals, enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Bueno, bueno, bueno, por aquí te teníamos. Bueno, esa era Romántica, un vasito muy lindo. Muy bonito. ¿Cómo sonar el violín de...? Ponelo de vuelta, mira, para escuchar el violín de, vale, Susana. Muy lindo. Súper bonito. Ese es el arreglo que hizo Nico. ¿Ves que suena? Ahí ya no suena el violín. Sí. Entonces cada uno va tocando todo lo que está escrito. Qué ahí bueno. Ahí está el bandoneón. No, muy lindo ese, muy lindo vals. Y con Manos Brujas tocamos bastante, estuvo bueno. El principio, acá fue un poco revolución porque todos los músicos de Gijón no tocan jazz, tocan otra música, pero del tango no tenían ni idea. Y claro, aparecíamos nosotros con el tango y todo el mundo quería probarlo. Qué ¿viste? Bueno, claro. Sí, claro. Pues conocían quizás Gardel o cosas más antiguas, pero no sabían de... Y como Nico tenía unos cuantos arreglos de años atrás... Lo sacamos ahí como Manos Brujas. Ah, bien, estuvo bueno, estuvo bueno. Qué bueno. Y ya hace tiempo no tocamos. Íbamos a tocar justo cuando... El sábado que empezó el confinamiento. ¡Oh! ¡Wow! En aquel bar que se llamaba Jazz Café. Sí, sí, sí, sí. Que ahora es un barcito de... Un barcito de cosas. Sí, sí, sí, sí, me doy cuenta. Sí, no, no, pero bueno, estuvo y la pasamos bien. A ver... Algún día nos volveremos a reunir. Muy... Lo que pasa es que cada uno ya está por cualquier lugar, ¿viste? Marina está viendo por otro lado, Susana con sus óperas y sus orquestas sinfónicas. ¿Cuándo fue vuestro último concierto? Y no sé, pues en 2019, por ahí. Sí, es unos tiempos atrás. Pero cuando yo os vi... Con Manos Brujas, te digo. Ah, con Manos Brujas, claro. El grupito este que te decía que éramos cuatro músicos, sí, y yo. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, ahora cuando tú tocas en distintos lugares, ¿sigue siendo Loca Bohemia? O... Sí, Loca Bohemia o yo y alguien más. Vale, vale, vale. Pero bueno, Loca Bohemia en realidad soy yo y... Claro, vale. Y los que vengan. Claro, porque tú eres integrante y fundador. Claro, sí, de los dos. Sí, a ver, lo hicimos con Nico, pero en realidad yo elegí los nombres, yo busqué los músicos. Bueno, cada uno se encarga de lo que... ¿Y cómo, se tiene que encargar? ¿Cómo llegaste a todo esto? Porque yo me pregunto, el otro día yo pensaba, joder, me apetece... Siempre hablamos de otras épocas, de orquestas típicas y gente del baúl, como tú dices, ¿no? Sacamos a gente del baúl. Pero, jolín, yo pensaba, aquí en Asturias, jolín, hay que hablar de Loca Bohemia. Porque estamos tirando de gente del baúl, que está muy bien, ¿no? Pero también hay que visibilizar un poco lo que hay aquí, lo que suena aquí, ¿no? Porque a veces tendemos un poco a olvidarnos. Bueno, sí. ¿No? Sí, a ver, yo en la radio, cuando hago el programa, pongo de vez en cuando tangos nuestros. Pero bueno, a veces es como que me gusta más... buscar otras cosas que meter tanto lo mío, ¿viste? Pero bueno, es como a veces me dice Giardini, tenemos que aprovechar la radio para que suene lo nuestro también. Bueno, lo hago de vez en cuando, uno, dos, tampoco mucho más. ¿Y ahora en qué andas? ¿Qué rollos te traes? Y ahora estoy como siempre, en busca y captura. Interesante. Sí, buscando, a ver, la idea es que con la música, al final uno se va como cansando del maltrato a los músicos. Y claro, al final, como me dijo María el otro día, tenemos que apostar por nuestro trabajo. Y claro, es complicado a veces, ¿viste? Porque la gente te quiere que vayas a tocar por cuatro monedas. Y no está bueno, ¿viste? Porque al final la profesión hay que defenderla, ¿viste? Por supuesto, el eterno problema del artista, ¿no? Claro. Que se piensan que por ir a cantar ahí... Claro, ¿no? Si te dicen, no, cantá media hora, sí. Voy a cantar media hora, pero tenés que pagar lo que tenés que pagar. Y claro, la gente quiere que cantes por nada. O mirá, si querés, cantá. Si querés, cantá. Sí, canta y luego te invito a una cerveza. Claro, yo y no un quiero pinchito, ni cerveza, ¿no? Ni quiero ni comida. Yo quiero claro, trabajar, ¿no? Y que me paguen, ¿viste? Obviamente. Como, entonces, ahí está la cuestión, que a veces, y también se basa en no solamente en la gente que quiere contratar, sino en los que no defienden la profesión también. Quiero decir, porque si otro se regala por nada, al final la gente aprovecha y se agarra eso. Claro, claro. Y te quita trabajo a vos. Claro, yo entiendo que todo el mundo tiene que comer y pagar, ¿no? Y hay que sobrevivir. Pero yo creo que es muy interesante lo que tú comentas porque hay que dignificar la profesión y no hay que regalar el trabajo de nadie porque todo cuesta mucho esfuerzo. Porque ir a cantar y tocar media hora lleva muchos años y un background de preparación. Es que para llegar a eso, claro, no empezaste hace dos meses, empezaste mil años atrás, ¿viste? Entonces, ¿y qué es tu vida? No, y que aparte que... Quiero decir, ¿quién hace lo que hacemos nosotros? Nadie. Entonces, no podés esperar que... Y si otro toca con una guitarra y canta muchas cosas, está bien, me parece perfecto. Pero que también se... Que él también defienda su profesión. Que esté en el mismo nivel. Para que la gente sepa que acá hay un nivel que tenés que pagar, ¿viste? Sí. Y eso pasa en la música, en el mundo del tango con los DJs, en todo, en realidad es así. Yo a veces la gente te dice, ah, si quieren vengan a mi milonga y toquen. Claro, claro. ¿Cómo si quieren vengan a mi milonga y toquen, viste? No, contratanos, se habla, te decimos lo que cobramos. Y claro, yo sé que no es barato, pero si querés ofrecer algo, apostá. Claro. ¿Viste? Claro, eso es, hay que invertir. No sé. Yo cuando hago mis festivales, a los músicos y a los que vienen a poner música, se les paga bien, lo que tiene que pagarse. Y pensión completa y traslado, todo. Que si no, viste, decís, te tratan como, no, dormí en el sillón de mi casa. Claro. ¿Cómo dormí en el sillón de mi casa? ¿Cómo dormí en un sillón? ¿Viste? ¿Qué clase de, qué poco decoro, viste? ¿Qué es esto? Completamente. Y bueno, pon un tanguito, dale. Si no me pongo el tema. Poné, mira, que pone de nuestro balance. Así terminamos con Manos Brujas. O la milonga campo afuera. Y ponemos una milonga. Nuestro balance. Está bueno este de Chico Novarro. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más un año gris en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Qué lindo violín. Bueno, me encanta, increíble, precioso. Nuestro balance de Chico Novarro, 1978 es el tango. Qué bueno. Sí, buenísimo, lindo. Arreglo de Nico también. También, ¿eh? Y yo quería preguntarte, porque nos queda muy poquito tiempo, una pena no haber empezado antes. Bueno. Yo me preguntaba cuando estaba pensando las preguntas, ¿no? Que me las estoy saltando todas, pero bueno. Improvisación. Completamente. Es la noche de la improvisación. Y es tango, che. Y yo me preguntaba, ¿qué llegó antes a tu vida? ¿El canto o la danza? Y empecé cantando. ¿Empezaste cantando? Sí, empecé cantando porque yo tenía un cassette de 90. Eran los cassettes de 60 y de 90. Y el de 90 yo lo tenía en casa. Y mi viejo, del otro lado, grabó tangos de la radio. Y yo de un lado tenía Pabellón Psiquiátrico, que era un grupo español de los 80. No sé cómo había llegado con un amigo mi viejo. Y claro, se terminaba el cassette, lo daba vuelta y empezaban los tangos. Y yo tendría, no sé, 13, 14, por ahí. Y empecé a escuchar las letras. Yo empecé por las letras. Y el primero que estaba eran tres amigos de Troilo Marino, después venía San José de Flores, de Alberto Morán con Cupo, y así sucesivamente. Y claro, las letras empezaron a descolocar en mi tiempo, porque no tenía nada que ver las letras que yo escuchaba, eran otras letras de otro tiempo, los 90. Sería el 90, 91, ponerle. ¿Y qué sentiste cuando leíste esas letras? No las escuchaba, ni siquiera las leía, porque no podía encontrar para leerlas. Vale. Y las escuchaba y no, me descolocaba, porque es como que me enseñaba cosas, es como que me advertía, me decía cómo pasaban las cosas cuando una persona ya era grande, temas de amor, temas de amigos, temas de fallar, temas de no fallar, temas de lealtad, valores. Y claro, yo con 15 años ya empecé a cantar algunos tangos que me quedaban, y en la escuela, viste, mis compañeros, en el baño, cuando nos íbamos a fumar al baño, y en clase mis compañeras, y después a las profesoras, y después ya a la directora y a todos. Y yo en la escuela era como el señalado por travieso, no malo, sino travieso, ¿viste? Inquieto, ya era conocido por inquieto, por rebeldón, y así empecé a capela, cantando todo el estado a capela, y después hasta los 19, por ahí, 18, 19, que canté por primera vez con una guitarra, que me acompañó alguien. ¿Y recuerdas cuál fue el primer tango que cantaste subido a un escenario? ¿A un escenario? Bueno, a un escenario no, pero... Bueno, escenario, quien dice escenario, sí, dice... Cuando nos fuimos a hacer un book de fotos, pues yo estaba haciendo, había estudiado teatro, y me hice un book típico para ofrecer en lugares de para actuar, ¿viste cómo se llama esto de...? Cuando llevas las fotos a lugares de la gente esta que usa para actores, vos que sos actriz. Examen. No, cuando llevas a los lugares donde contratan gente para publicidad o un para. Casting, no sé. Lugares de casting, ¿no? No lo sé, yo no estoy. Entonces yo hice un book de fotos para llevar. Y ahí estamos haciendo las fotos por Recoleta en Buenos Aires. Uh-huh. Y habían dos guitarras y un bandoneón. Entonces yo le digo, ¿puedo cantar un par de tangos con ustedes? Y ahí fue la primera vez que me acompañaron a la guitarra. Yo tenía 19, por ahí, 18, 18 tendría. Y la primera vez que me acompañaron, músicos. Y encima que yo digo, ¿cómo será, no? Porque sabré entender el cuándo tengo que entrar. Sí, lo tenía todo re claro. Y la verdad que estuvo bueno. Pues me pareció súper común. Cuando yo cantaba a capela, siempre estaba la música en mi mente. O sea, muy, lo vivías muy instintivamente, ¿no? Sí, no, me pareció muy fácil, entre comillas, y re bueno. Y esa fue la primera vez, mano a mano, no sé qué, cantamos dos tangos. Y así empecé, con 19 años, ya trabajando en Capital, en un hotel que trabajaba. Qué bueno, me la pasé en el hotel. ¿Qué hacías en el hotel? De todo. No, estaba de recepcionista, de hacer cosas, llevar movidas, después me fui, volví, estuve en la cocina, de todo, dice. Y el hotel fue como un cambio en mi vida, ¿viste? Fue una locura. Dejé el hotel y me vine a España. 3 años estuve en el hotel, nada, de puta madre, el hotel fue terrible, una locura era. A veces trabajaba por la noche, y era yo el capo del hotel, venían todos mis amigos. ¡Ostras, todos mis peligro! Amigos venían, todos. Estaban todos en el hotel, en qué habitaciones. Bueno. Terrible. Bueno, la cuestión que, trabajando en el hotel, ya empecé a estar en Capital, y ahí empecé, iba a cantar yo a un lugar para matizar el escenario, y abajo daban clase de tango, de baile. Estaba Delfín, el profesor capo, Delfín, se fue hace unos años ya, y me dice Delfín un día, che, Ale, ¿por qué no bailas? No, Delfín, yo soy de madera, yo no puedo bailar nada. Dice, pero vos cantás. Lo vas a bailar distinto. Y yo, sí, pero... Y bueno, en aquella época, en el 95, por ahí, no había mucha gente joven, pero había un par de chicas, y bueno, venga, me arrimo. Y así empecé. Dije, tiene la base que se enseñaba antes. Y de ahí fui a una práctica, otra práctica, otra práctica, y ya nunca más. Nunca más. Qué bueno. Forever, siempre. No, fue como... completito, porque, ¿viste? Todo hay que decirlo, tú te dedicas 100% al tango. Sí, sí. Menos tocarlo, lo toco con las cuerdas vocales. Pero sí, sí, enterito. Si hubiera estudiado música, haría arreglos de puta madre. Pero tengo grandes músicos. No, tengo grandes músicos que me acompañan, y la verdad que si hay que hacer algo, tengo gente. Y en este tiempo me codeo con linda gente, ¿viste? Y hay buenas cosas que para hacer. Estamos ahí con proyectitos a ver qué sale en el futuro. Qué bueno, sí, qué bueno. Sin parar. Con muchas ganas de escucharlo. Gracias. Y yo te quería preguntar... yo también te quería. La última vez que estuve aquí, pinchamos una canción que era de Oscar Ferrari. Oscar Ferrari. Que fue un profesor tuyo de canto, sí, ¿no? Sí, mi maestro de canto, sí. Tuve 6 meses con él. ¿Qué maestros has tenido? O no qué maestros has tenido, sino personas que te hayan enseñado y que hayan sido para ti como... Bueno, que te hayan marcado, ¿no? A ver, en realidad, mi viejo, mi abuela, después como técnica vocal fue con Oscar Ferrari, y después Ernesto de Roca, el bandoneonista, que me hizo, estuve unos años con él saqué los tonos de los tangos que yo cantaba, y él me enseñó a sacar la voz también. Él me enseñó a sacar la voz. Qué bueno. Y la verdad que fueron... Pero en mi casa, mi viejo también cantaba, canta de vez en cuando, pero de joven cantaba, él me decía mucho el cómo, ¿viste? Pero después con Oscar Ferrari era más técnico ya todo, y con el maestro de bandoneón, nuestro Roca, era más sacar la voz y cantar, estaba bueno, me encantó con Roca, buenísimo. También se fue hace muchos años, tengo muy lindos recuerdos de él. Estamos llegando al final ya, ¿no? Estamos llegando ya al final. Te voy a hacer, creo que una última pregunta. ¿Cuál? No, bueno, dos preguntas. Solos en la madrugada, no estamos solos. No estamos solos. ¿Un referente, aparte de Carlos Gardel? ¿Como cantor, decís? En la historia del tango, ¿qué cantor, músico te ha acompañado siempre? Yo soy más de cantores, por ejemplo, músicos, que en realidad es como, dejando a Gardel fuera, porque Gardel fue una marca desde pibe, desde adolescente, escuché mucho a Gardel. Pero después, el Tata Ferrer Ruiz, todos, Ángel Vargas, Marino, que todos tienen su personalidad. Entonces no es como, no puedo decir... Uno, el Tata Ferrer Ruiz es como un palo alto, ¿viste? Como diría Carrizo, un peso pesado, ¿viste? Cada vez que cantaba el Tata, todo se frenaba, ¿viste? Porque el Tata era un gran fraseador, no tenía un caudal de voz enorme, pero tenía algo que estaba por encima de casi todos. Y el Tata para mí es un capo. Y ese yo mucho aprendí también de él. En tema de respiraciones, escucharlo como lo... El fraseo de él es único. El polaco Goyeneche, por ejemplo, tiene un fraseo muy potente. Pero yo soy del Tata, ¿viste? Y si querés, nos podemos ir con un tango del Tata. ¿Querés buscarlo por YouTube? Venga. Se llama... Siempre vos, terrible. Sí, la verdad que el Tata fue desde el tipo cuando cantaba con Troilo, con todas las orquestas, ya fraseaba, pero cuando ya se hizo solista, ya hacía lo que quería. Lo encontraste siempre vos. ¿Te parece el Tata? Estoy en ello. Quizás. Me sale de Julio Sosa. Quizás. Quizás ni ese es el nombre. Bueno, yo te planteo, porque a mí me gusta mucho una canción que justo la estaba escuchando ayer. Me gusta mucho la canción de Percal. Y vuestra versión me fascina. Entonces me apetecía... Bueno, cerramos con esa. Perfecto. ¿Te parece bien? Che, Nuria, muchas gracias por invitarme a tu programa. No. A ti, de verdad. ¿Y esto cada cuánto lo vas a hacer? ¿Todos los viernes? ¿Cada tantos viernes? Mi objetivo es hacerlo un viernes sí, un viernes no. Para que me dé un poco de chance a buscar cosas. Te va a agarrar un vicio. Pues ojalá. Lo que pasa es que tengo... O sea, mis horas están hasta arriba. Entonces hago lo que puedo con el tiempo que tengo, ¿no? Vas a hacer, mira, como yo con mi programa los miércoles, vas a hacer... La Biblia y el teléfono. Sí. Vas a hacer lo que sea para hacerlo. Sí, ¿no? Sí, yo... Ahí no. Hoy he sufrido, ¿eh? Oye, he sufrido, tú lo sabes. Sí, pero mira... Pero como tú has estado por aquí arreglándolo todo, como siempre bueno, haces... siempre haces. Pero mira, ahora te retranquilas, ¿viste? Sí. Al cabo de un rato... A ver, llevamos 2 horas aquí. En algún momento me tendría que relajar, ¿no? No, pero aparte que hizo efecto el agua. Sí. Sí, sí, sí. No, y muchas gracias por tu entrevista. A ti. A ti, de verdad. Y gracias por tu nuevo programa. Fue interesante, de verdad te digo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y que esto sea forever, de verdad. Te va a gustar mucho estar de ese lado sin saber quién está del otro lado y siempre hay alguien. Siempre hay alguien escuchando, ¿viste? Qué bonito esto. Sí, no estás sola nunca, ¿viste? Está bueno. La verdad que engancha. Al principio lo he pasado, a ver, he estado muy tensa y claro, siempre piensas, hostia, qué mierda estoy haciendo. No, pero a ver, te viniste con mucha información. Sí. Te viniste con mucha información, mucha data. Sí. Y la verdad, después vas a empezar a, con los programas que hagas, vas a empezar a manejártelo tranquilamente. Espero. Está bueno, espero. Está bueno todo lo que te pasó. Sí, ¿no? Porque encima diste mucha información y estuvo buenísimo. Te felicito. Bueno, anda, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, gracias a ti por, bueno, por todo lo que aprendo y seguiré aprendiendo. Así que un abrazo grande. Y yo aprendo mucho de vos, porque vos sos una de las que me pasa un montón de cosas de tango que yo no tengo ni idea. Así que gracias también y bueno, un placer. Igualmente. Muchas gracias a todos y todas. Si habéis llegado hasta aquí, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Nos despedimos con Percal de Loca Bohemia. Ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue y yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. A llorar, ¿acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal. Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidarás.